shit. Arca. Ay. ¿Qué fue? La doña, la patrona, en esta mierda. Mira, mira la calor para la chiquita, mi hijita faldita de color crema. Tacones negros, falda beige, tacones beige, abrigo beige, labio rojo, beige y negro, va muñeca de metal, dale muñeca. Easy fit, throw it up, bitch, bounce back, get it wet, hit it, rip it, stroke, tranny, coming hard, till my chochi pulses raw. Oh my god, que chromotica, it's the hoss, baby, hush it while I lick my bloody claws. Cuddly fur, sharpened paws. Did I stutter? Hear me roar while I'm shitting on the pavement. Wow, how? Throw the towel. Ay, que esta botica va boba, va. Y tú que mira, ja, va. Todas estas putas son mis hijas. Me la como como golosina. Ay, qué grima, ser tanta envidiosa. ¿Será? ¿Será que no les queda de otra? Yo avasallo, ni me rayan, ni me rayo. Sin agenda, sin ensayo, sin fallo. Poco a poco, yo me monto encima. Chute de adrenalina, loca, asesina. Todas me miran por las calles y yo les reto. Más les vale y con respeto, hay respeto. Que si no, aprieto. Al son de los tambores, quedan boqui floja. Esta es boba, la furia que yo convoco. Yo me subo en mi nota y todas las muñecas en la disco. Brinco yo en un charco y desalpico. Todas mis muñecas que están ricas. Denle con confianza, chica. Brujita de las buenas, hey. Y sin pena, sin condena, te lo pongo, soy tu cena.